Hoy quiero hablarles de Rosa, de Santa Rosa. En Venezuela, al noreste de la ciudad andina de Mérida, al pie del Parque Nacional Sierra de la Culata y atravesada por el río Albarregas y la quebrada La Mónica, se encuentra la hermosa comunidad de Santa Rosa. Rosa morena, onde vais, morena rosa? A mitad de camino, entre lo rural y lo urbano, Santa Rosa tiene 3.000 habitantes. Ubicada entre los 1.500 y 2.000 metros sobre el nivel del mar, posee una vegetación de selva nublada, un clima de páramo andino y una alta tasa de precipitación anual, lo que la convierte en un destino ideal para el turismo ecológico y responsable. Santa Rosa es perfecta. Bueno, casi perfecta. La única escuela que tiene Santa Rosa está muy cerca de la quebrada La Mónica, es decir, en zona de alto riesgo. En la comunidad hay más de 250 niños en edad escolar y solo 45 pueden asistir a clases, pues su estructura está colapsada. Santa Rosa no tiene espacio donde construir una nueva escuela, aunque tiene un vecino que tiene mucha, pero mucha tierra, la Universidad de los Andes. Los vecinos de Santa Rosa tienen 8 años pidiendo solo 900 metros cuadrados dentro de miles de hectáreas para construir una nueva y digna escuela para Santa Rosa. No esperemos lo peor. La bella Santa Rosa merece una nueva escuela. Vamos, Ula, cede un poquito, pues. Vamos, Ula, cede un poquito. Otra manera de comunicarnos, otra comunicación. Rajuli, la otra radio.